Río FM 94.3. Canta forte, canta alto, a vida va a mejorar. Canta, canta, niña. Vamos a ponerle onda al domingo, al menos al arranque. Después, qué sé yo, viste, uno arranca con una cosa, después sale con otra. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal la semana? ¿Complicada? Muy fin de mes, ¿no? Hoy empezamos noviembre, mes 11 del año. Parece mentira, ¿eh? Llegamos a noviembre. Bueno, estamos a un mes y 24 días de Navidad, así nomás. Y se te fue el año. Rápido, claro, rápido y lento, me dice Samir por interna. Y sí, tiene toda la razón. Samir tiene esos planteos que te descoloca, ¿viste? Te mata, y algunos de ustedes los escuchan y otros no. Entonces, algunos yo los dibujo, algunos por adentro le digo un montón de cosas, pero no le puedo contestar al aire. Rápido y lento, dijo Samir, y coincido. Un año que hasta acá ha sido bastante, bastante complicado. Y va a seguir siendo complicado en la medida de que esto siga como va. El mundo amanece prácticamente con 44 millones y medio, un poquito más, de casos confirmados, y nosotros estamos en el séptimo lugar de la estadística mundial con 500.000 casos ayer. Entonces, estamos con un montón de cosas. Esto de tirar números y tirar números y tirar números como siempre, ¿no? Cada número, cada numerito, cada unidad que compone esos números son vidas. Y han muerto mucha gente en este país, ya más de 30.000. Y estamos en esa espiral de que cada día nos damos más cuenta que no se sabe para dónde ir. Y en Coronda, al parte que pasó anoche el Sanco, el número de contagios positivos, de casos positivos activos, se fue a 132. Veníamos en una, no te digo una meseta, pero más o menos una meseta de 80, 90, 70, 80 por ahí, viste que se van yendo, y bueno, estamos en 132 y es un número que plantea otra meseta más arriba. Y el mundo también plantea otros números. Porque Europa, por ejemplo, corre riesgo de cerrarse, porque se está hablando de ley marcial en Francia, se está hablando de cerrar España, con una nueva cepa del virus diferente a la anterior, que no se sabe de dónde apareció, pero que es diferente, y que sería la segunda o tercera, qué sé yo, oleada del virus. Y entiendo que al paso que vamos en la Argentina, nos puede llegar a agarrar la segunda oleada del virus. ¿Viste que teníamos tres, más o menos tres meses desde que arrancamos allá, desde que arrancó allá hasta que empezamos acá? Dos meses. Yo me acuerdo que nosotros hablamos con Robertito Pendino, que estaba en Irlanda, y nos contaba cómo lo habían visto allá, cómo lo habían tratado, qué sé yo, cómo arrancaron. Y nosotros a los dos meses estuvimos prácticamente con las mismas contagios y esas cosas acá. O sea, ponerle dos meses, en dos meses nos llegaría más o menos la segunda oleada. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos ya no solo ya pasaron la primera oleada, ya llegaron a los picos, ya bajaron los picos, ya salieron a la calle, ya tuvieron clases, ya anduvieron prácticamente con cuidados, pero libremente, volvieron a trabajar. Hicieron un montón de cosas, o sea, asimilaron esta cuestión a esta vida normal, o pseudo vida normal, o nueva normalidad, o llamala como quieras. Y ahora, con este segundo bicho que aparece, que aparentemente es diferente, es más fuerte que la anterior, es como si fuese otra enfermedad muy parecida, pero no es lo mismo, tienen que tomar otro tipo de medidas. Y bueno, van a empezar de vuelta a confinar gente, ya con la experiencia de la cantidad de muertes. la cantidad de muerte enorme que tuvieron. ¿Recordás cuando empezó esto que nadie sabía que dónde tenía el culo la gallina? Acá no, nadie sabía nada y bueno, y la gente se moría y se moría. Bueno, ahora, mal que mal, tienen la idea de cómo avanzar. Y yo pensaba, si esta gente que ya tuvo la experiencia de uno, murió un montón de gente, lamentablemente, ¿te acordás? En Italia, España, Francia, está arrancando a atacar la segunda parte, pero en el medio volvieron, o medianamente volvieron, en 2 meses está acá. Nosotros no salimos de la primera todavía. Nosotros no llegamos al pico en la Argentina. Nosotros tenemos 1,000,000 de infectados, tenemos más de 30,000 muertos y todavía no salimos. Nosotros estamos en cuarentena desde que arrancó allá en marzo. No salimos. Nos va a llegar la segunda cuando no terminamos la primera. Con lo que pensaba, va a ser una continuidad. Vamos a vivir de bicho en bicho, darnos cuenta, o sea, nos pescó un bicho allá en marzo y de ahí en más vamos todos adentro confinados, ¿no? Y escuchaba con, a ver, no te puedo decir con alegría, pero porque estas cosas no tendría que ponernos feliz, pero se habilitó la posibilidad, por ejemplo, que los chicos, los menores de 12 años hagan actividades deportivas, cosa que me parece excelente. Y también me planteaba, ahora, no para que no sea nunca, no para que no sea nunca, porque se están empezando a habilitar actividades. Hay actividades que decididamente no se habilitaron y creería que no sé si se van a habilitar de nuevo. Pero esta de los pibes, al menos es darle un respiro a los pibes que están, los tienen adentro encerrados todo el día. Y yo pensaba para mí adentro, ahora la habilitan, cuando estamos yendo a más, cuando todo es más, cuando el bicho está más cerca, anda más, entonces ¿por qué lo tuvimos guardado todo este tiempo? ¿Están pensando en ver cómo hacen con las clases ahora? ¿Y todo este tiempo que perdimos? Perdimos un año, llevamos 7 meses encerrados. Y como no le encontramos la manera, la forma, porque no la sabemos, porque no la tenemos, porque seguimos experimentando, porque nos siguen teniendo adentro para que sigan pasando cosas, ahora, como la gente no aguanta más, nos van dando a cuentagotas salidas o actividades para hacer. Ejemplo, la de los pibes. Y alguna otra que por ahí. Pero las clases no van a volver. Entonces un chico que empezaba, qué sé yo, la primaria no conoce la escuela, un chico que empezaba la secundaria no conoce a su compañero, un chico que empezaba la universidad no empezó, y así con toda la cadena, absolutamente toda la cadena que perdió un año, más allá del laburo enorme de los maestros que se rompieron el tuje desde la casa armando cosas con la computadora todo el día, más los chicos que cursaron, cuando cursaron como pudieron en su casa, con los padres que se rompieron la cabeza volviendo a cursar junto a sus hijos, algo que de repente, ¿viste? Uno puede ser padre, está todo bien, ahora no es docente. Entonces, de un montón de padres que me dicen que volvieron a cursar cosas que por ahí ni siquiera entendieron cuando fueron a la escuela y que ahora tienen que explicárselas a sus hijos. Bueno, todo este quilombo, más la salud, más toda, hace que de repente uno plantee esta posibilidad de que venga una segunda oleada y no hayamos salido de la primera. Y es como que veo, más allá de los números, veo como que hay una cierta naturalización del encierro. En la medida en que seguimos encerrados, vamos naturalizando esta cosa de estar encerrados. Es como que hemos internalizado que esto se va a quedar, cosa que es cierto, y que tenemos que actuar de determinada manera, cosa que es cierto, diferente a como estábamos antes, que seguimos puteando a la gente que se contagia, y la gente que se contagia porque se contagia, nadie se quiere contagiar. Que seguimos señalando a la juventud como el mayor problema que tenemos, porque ellos son más inmunes o menos, más posibilidades de ser contagios de tipo que no contagia, que contagian o llevan o no contagian, y hemos generalizado una cuestión normal en donde todos sabemos que tenemos riesgo y todos sabemos que lo podemos pescar al bicho este. Entonces, en el medio de toda esta historieta, si sabemos que de repente con el barbijo alcanza, leía esta semana un meme de esos que salen en las redes, ¿no? Que decía que si sabemos que con el barbijo alcanza, ¿para qué nos vamos a distanciar? Si sabemos que distanciándonos tampoco nos agarra el bicho, ¿sí? ¿Para qué nos vamos a andar distanciando? Todas estas cuestiones que nos fueron planteando y que se fueron desmitificando en sí mismas, pensando que alguna vez va a aparecer la vacuna, que no apareció, pero que esta semana se aprobó que sea de uso obligatorio la vacunación contra, con una vacuna que todavía no salió, ya es obligatoria. Y lo que se votó esta semana en las cámaras de senadores y de diputados fue que a los laboratorios que van a proveer la vacuna, que obligatoriamente nos vamos a tener que poner, no se les puede accionar en su contra por algún problema devenido de la colocación de esa vacuna. Ejemplo, vos te colocás la vacuna, ¿cuál? ¿Qué sé yo? ¿De qué laboratorio? No sé. ¿Con qué experimentación? Menos. ¿Aprobada por quién? Tampoco. ¿Me seguís? Es como que yo te dé una pastilla para algo. ¿Qué me das? ¿Qué sé yo? Me dicen que es para esto. Te duele la cabeza, tómate esto. Me acuerdo que a nosotros nos dieron un mejoralito. ¿Y qué es esto? No sé, pero dicen que hay una ley que dice que tenés que tomar un mejoralito. O una vallaspirina. O un aspizán, qué sé yo, ponele. Nos van a obligar a ponernos una vacuna que de repente no sabemos cómo es, quién la probó, quién. Y encima, si de repente esa vacuna te genera algún daño, ya es ley en la Argentina que no podés hacer nada en contra del laboratorio que la hizo, sea cual sea. Es muy loco esto. Realmente es muy loco. Entonces, en el medio de todo este despelote, que entiendo muy para mí adentro que son negocios terribles de millones y millones de dólares, porque acá no se mueven dos mangos, es terrible lo que la plata que se maneja atrás de esta pandemia. Personal del Ministerio de Salud de la Argentina viajó a Rusia esta semana en secreto. Andá a saber a qué cuerno, ¿no? Cuando se está hablando que podríamos llegar a tomar la vacuna rusa. Y todo eso después sale y uno entra a atar cabos, como ató cabos a lo largo de todo este tiempo, ante este discurso, a ver, vacío de contenido que nos baja el gobierno, que te dice una cosa hoy, otra cosa mañana. ¿Te acordás? Una semana, 15 días, un mes, no, porque esto, la filmina, lo que hicieron la gente del CONICET, que tenemos la salvación y no la tenemos, y nos fueron pateando y nos fueron chamullando y nos dejan adentro y la gente se sigue muriendo y hay 3 millones de personas que no tienen laburo. Y ahora habilitan cosas que de repente estuvieron prohibidas. Entonces, ¿por qué? Si ayer no se podía, hoy se puede. Y no porque hoy se pueda, sino porque nos tuvieron al pedo metido adentro durante todo este tiempo, injustificadamente. Para nosotros, injustificadamente. Para ellos, sí, con total justificación. Porque, por ejemplo, esta semana, por la duda no te enteraste, se cayó la revisión de la causa por enriquecimiento ilícito de la familia Kirchner. Y eso son de las cosas que hablamos siempre, de que el árbol, te ponen el árbol para que te tape el bosque. El árbol sigue siendo la vida, y en el bosque pasan cosas. En ese bosque, esta semana, no sé si ustedes se acuerdan, este personaje nefasto para la justicia argentina que fue el juez Ollarvide, sobreselló en algo así como 26 horas a la familia Kirchner de una causa de enriquecimiento ilícito. Y ya se cayó la causa y ya está. Los Kirchner no tuvieron un enriquecimiento ilícito porque el juez falló, ¿sí? A favor. Mejor dicho, falló en contra de hacerles una causa, ¿no? Los declaró inocentes por esta causa. Cuando subió Macri, ante el fervor de la gente que puteábamos, ¿sí? Todo el mundo puteaba, porque no puede ser que esta gente de la noche a la mañana se llenen de los bolsillos con la plata, que obviamente todos sabemos que es plata del Estado, que es plata robada, que se chorearon todo. Bueno, hay los Lázaro Báez y toda esta gente, pero básicamente el patrimonio en blanco que tienen esta gente, el que tienen en negro, andá a saber. Todos pedíamos de alguna manera que esto, que si había alguna forma, que esto que falló Ollarvide en pleno conocimiento, en pleno desarrollo de sus funciones como juez, y que después Macri, como que en el gobierno de Macri la justicia le dio la opción de rajarse, ¿sí? En vez de expulsarlo, no, le dieron la opción de la honrosa jubilación. ¿Te acordás que se empezó a hablar de la cosa juzgada Irrita? No sé si vos te acordás. Como que se podía ver, revisar para atrás determinadas causas que se dudaba de su real, de la real veracidad del fallo. Y ahí entró esta causa, principalmente. Lideraba este motivo de remover causas del pasado, esta causa en particular, que es una de las más grandes causas que tiene la Argentina. Es decir, a ver, meter presa a esta gente que se choreó todo, y a la líder de la banda, que sin duda es Cristina. A no dudar. Y hubo cierto, al menos en nosotros, no en ellos, ¿no? En ellos preocupación porque la podían meter presa a Cristina. En nosotros, los que estamos de este lado, que no somos ellos, nosotros, nos pusimos contentos porque decimos, bueno, se cae el fallo de Ollarvide, la investigan a Cristina y a la familia por enriquecimiento ilícito. Bien, esa causa se acaba de caer esta semana. Porque la jueza que quedó a cargo decidió no hacer lugar a la reapertura de la causa. Y los organismos del Estado querellantes en la causa, que ahora están en manos del kirchnerismo, con funcionarios kirchnerismo, decidieron retirarse. Claro. Este, llegamos al gobierno, ponemos gente nuestra en todos lados, y los organismos que antes eran querellantes, o sea, que estaban queriendo investigar, ya no van a investigar más. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, aparecen los Grabois, aparecen las tomas de Guernica y todas estas cuestiones que nos taparon la semana. Podríamos hablar horas de esto. Aparecen estos personajes copando la escena nacional y por un rato, por una semana, hablamos de Guernica y hablamos de Grabois. Y no hablamos de esto. Y no la vemos venir. ¿Entendés? Y ¿sabes qué? Cuando abrimos los ojos de nuevo, ya pasó. Y cuando abrimos los ojos de nuevo, va a haber una reforma de la justicia. Y cuando vamos a abrir los ojos de nuevo, va a estar la abogada de Cristina como procuradora, porque ese es el otro gran movimiento que hay ahora, ¿no? Ponerla como procuradora a la abogada de Cristina. Peñaflor, o Peñaflor es el apellido de la doctora. Es su abogada, ¿entendés? Entonces, estas son las cosas que te hacen repensar un montón de otras. Han venido para salvarse el pellejo, básicamente lo que es todo el movimiento kirchnerista, y tienen algunas cuestiones, algunos chispazos, ¿sí? Pero básicamente vinieron a eso con cosas muy definidas. Y lo van llevando. Todo el resto es relato. Todo lo demás que escuchás es relato. La economía se fue al carajo, eso no es relato. Hay 3 millones de tipos que perdieron el laburo, eso no es relato. Tenemos el 50% de pobreza, tampoco es relato. Entonces te chamullan que esto, que lo otro, qué sé yo. Bueno, en definitiva, tenemos la cuarentena más larga del mundo. Recién abrimos los vuelos al mundo esta semana. Vamos habilitando las cosas que prohibimos y mientras tuvimos, nos dijeron que era imposible, que no se podía, y nos encerraron. Y estamos tomando como natural el hecho de estar encerrados, porque el miedo nos puede, porque nos instalaron el miedo, porque el valor supremo es la vida, y para que ellos sigan haciendo estas cosas, en ese bosque que es de ellos, y que contiene esto que, a ver, como decía el general, ¿no? Retomando las palabras del general, la única verdad es la realidad. Y estamos asistiendo a a esta gran interna del peronismo a nivel nacional que nos tiene como protagonistas. Somos meros protagonistas de una interna, de la interna peronista en este país durante todo este tiempo, porque se pelean entre ellos, porque se disputan plata entre ellos, espacios de poder, plata de planes, plata que sale de tu bolsillo y del mío. Y la pregunta del millón es: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo veremos alguna señal de esto, de algo que valga la pena? Vamos a tener que esperar al menos 3 años. Ojalá no sea tan malo, pero todos los pronósticos dicen que sí, que puede ser muy malo. Entonces, ¿en qué pensamos? Nosotros también nos ponemos el árbol adelante y decimos: va a ser malo, va a ser terriblemente malo, más gente se va a quedar sin laburo, más pobres va a haber en la Argentina, más hambre va a haber en la Argentina, pero ojalá no nos cueste tantas vidas. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.